Recordarás cuando pusiste tus labios sobre los míos. Recordarás cuando pusiste tus labios sobre los míos. Y que llorando me decías que nunca me olvidarías. Para la linda tierra de Paucartambo le canto de corazón, con cariño a la familia Yavar. Del cielo.